atraparte. Serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo, en la rampla estoy. Me encuentro solo, todos tienen su amor. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo. Que se amen. Fue en mi corazón mucho de sufrir. Tú me recordarás que me querías. Me juraste que de mí siempre sería. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo, bajo la rampla estoy. Me encuentro solo, todos tienen su amor. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo. Solo, ya no sé qué hacer.